a volar contigo. Si hay otro amanecer, yo lo quiero ver contigo. Siempre en el aire está mi suerte y tú me esperas. Todo cambia.